amigos, ha llegado el momento de presentarles a los reyes de la polca, con su ritmo, su música y su alegría, para que lo disfruten de esta manera. ¡Ahí va! Bailaremos esta polca suiza con ritmo tiroles aquí en Argentina. Bailaremos esta polca suiza con ritmo tiroles aquí en Argentina. Tomados de las manos, suizos y alemanes, vengan mis argentinos a abrazar a mis argentinas. Tomados de las manos, suizos y alemanes, vengan mis argentinos. Esta polca suiza con ritmo tiroles aquí en Argentina. Bailaremos esta polca suiza con ritmo tiroles aquí en Argentina. Tomados de las manos, suizos y alemanes, vengan mis argentinos.